5 días a raíz de la falta de medicamentos que hay en la institución, en las instituciones de todo el estado, porque tenemos conocimiento de eso. Las acciones las hemos venido, pues, en el Hospital de la Mujer, que es aquí donde estamos. No se han suspendido las labores, trabajamos y estamos en el movimiento. Pero el gobierno, pues, como todos sabemos, no le gusta este tipo de cosas y implementó represalias, corriendo a 4 compañeros de servicios coordinados hace aproximadamente un mes. Hace 15 días, ya 9 compañeros del Hospital de la Mujer. Nosotros seguimos en este movimiento esperando en qué momento ellos abren las puertas, porque realmente no hemos tenido respuesta del gobierno. En este momento estamos convocando a los medios de comunicación, estamos organizando para que más tardar el día viernes próximo, 5 compañeras enfermeras se van a huelga de hambre. Y cada 48 horas se integran 2 personas más, administrativos, paramédicos, algún médico. Nuestras exigencias siguen siendo las mismas del principio. A nosotros se nos descuenta el SAR, el FOVISSSTE, empresas de terceros, seguros. Nosotros lo pagamos, nos lo descuenta la Secretaría. La Secretaría no paga a estas instituciones. Entonces nosotros estamos en Buró de Crédito. Y no solo la preocupación del Buró de Crédito, sino nos están robando ese recurso, ¿no? Ese dinero que es nuestro por derecho, que realmente muchos compañeros en este momento no se pueden jubilar. Si tienen algún problema de seguros, no pueden cobrar esos seguros. ¿Quién habla? Toda una serie de complicaciones a raíz de estos desvíos, porque pues no se le puede llamar otra forma, ¿no? Son desvíos que la Secretaría de Salud ha hecho en contra de los trabajadores. El exhorto a la población que se involucren en este movimiento, que realmente nosotros no estamos peleando ningún alza de salario, ni estamos peleando algo que sea para nosotros. Estamos pidiéndole al gobierno que cumpla constitucionalmente con los medicamentos en las instituciones para que nosotros podamos atender debidamente a la gente. Entonces la gente debería de estar involucrada. Se les invita a la sociedad que vengan, que pregunten con nosotros, que se mantengan atentos a lo que está pasando, porque esta situación va creciendo cada día, ¿sí? En este hospital no existe ningún estudio que se le pueda hacer a un ciudadano que venga en este momento. No hay rayos X, no hay laboratorios, no hay tomografías, no hay mastografías, no hay con qué atenderlos.